¿Qué tal, amigos de Radio Conciencia? Quiero invitarlos a partir del domingo 9 de diciembre, desde las 18 horas, a una programación especial dedicada a la historia del rock chileno. Todo el rock de la década 50, 60, 70, 80 y 90. Escucharemos más de 45 bandas, por ejemplo, Los Mat, Los Takers, Villantún, Cusitunga, Sol y Medianoche, Tumulto, Panzer, Cronos, entre otras bandas. No te lo pierdas, esto sonará acá en Radio Conciencia 107.7. También te puedes conectar a www.radioconciencia.org. Te espero entonces con la historia del rock chileno. Chao.